Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Seguimos abriendo la persiana y, como les habíamos comentado, el tema central del día de hoy será lo que está aconteciendo en este momento, y los ojos del mundo están puestos en Colombia. Desde el pasado 28 de abril, miles de personas declaradas en paro nacional han ocupado las calles de Colombia para rechazar el proyecto de ley de reforma tributaria llamado Ley de Solidaridad Sostenible, presentado por el gobierno de Iván Duque. Esta ley ataca directamente la economía de las clases populares colombianas, aumentando el IVA hasta un 19%. Así es, y sin embargo, el 2 de mayo al mediodía, Duque anunció el retiro de la reforma tributaria, pero las marchas y las manifestaciones continúan hasta el día de hoy. Desde las organizaciones se dijo, además, que se iba a mantener el paro. El Comité de Paro exige al presidente que detenga las fumigaciones de los cultivos ilícitos con glifosato y que decline el proyecto sobre las pensiones, además de las desmilitarizaciones de las ciudades, el retiro del proyecto de ley 010 de reforma de la salud y el fortalecimiento de la vacunación masiva, una renta básica de al menos 1 millón de pesos colombianos mensuales, que equivale a unos $266, la defensa de la producción nacional, subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas, matrícula cero y no alternancia educativa, no discriminación por razones de género, orientación sexual o etnia, además evitar las privatizaciones y derogar el decreto 1174 sobre la protección social. Estamos ya en contacto con Diana Sánchez, que es la directora de la Asociación de Derechos Humanos Minga. Buenos días, Diana, ¿cómo estás? Hola, buenos días a ustedes, a la mesa de trabajo y, por supuesto, a la audiencia. Y muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti. La primera pregunta que te queremos hacer es más o menos pedirte una valoración de la situación actual. Bueno, pues es una valoración muy negativa. Muy negativa porque el gobierno de Iván Duque, desde antes del 28 de abril, que se empezó el paro nacional, el gobierno desestimó la movilización, no le dio un carácter político, inmediatamente la estigmatizó, le dio un carácter de terrorista, de enemigo del país, y por supuesto que la respuesta inmediata el 28 de abril fue la represión con la fuerza pública y sobre todo con el escuadrón antimotines, que le llamamos aquí el SMAT, y por supuesto los resultados se han dejado ver. Eso lo que hizo fue indignar aún más la población. Se negó reiteradamente durante los primeros días a reconocerla y sobre todo la justeza de la protesta y del contenido, que en principio pues se veía solamente como el retiro del proyecto de reforma tributaria o fiscal, pero detrás de eso pues hay una inconformidad muy grande, y como ustedes lo señalaban muy bien, pues el Comité de Paro tiene un listado más grande de peticiones que vienen aplazadas desde el 21 de noviembre del 2019, porque si ustedes recuerdan, esto es producto de haber aplazado, en razón de la pandemia, esa gran movilización que venía desde finales del año 2019. Bien, ¿en qué estamos? Pues lo que hemos vivido es una represión impresionante, inaudita, desproporcionada, desmedida y salida de todo control por parte del gobierno nacional a través de la fuerza pública, llámese Policía Nacional o llámese Ejército, porque el gobierno decidió además militarizar varias ciudades. Los resultados son más de 30 personas asesinadas, especialmente jóvenes, en manos de la Policía Nacional, más de 1,000 heridos, desaparecidos, ya se está hablando de más de 100 desaparecidos, jóvenes que no aparecen, no se sabe el paradero de ellos, violencia sexual también se ha denunciado, y por supuesto una cantidad de abusos por parte de la policía impresionante. El gobierno se ha atrincherado, por decirlo así, en que son los vándalos los que se han tomado las calles y no reconoce una movilización política legítima, legal. Y esto pues ha enardecido más a los manifestantes. El gobierno ha utilizado, eso no lo habíamos visto nunca, armas de alto alcance, especialmente en la ciudad de Cali, donde la represión ha sido impresionante, donde se han vivido verdaderos campos de batalla. Le ha dado un tratamiento de guerra a la movilización, ha llegado con tanques de guerra. Claro, ustedes saben que Colombia es un país que tiene los aparatos militares más grandes de América Latina en razón de el conflicto armado, así que el gobierno ha utilizado esas armas que normalmente se emplean para los combates, para atacar a la guerrilla, lo está utilizando en las calles contra la ciudadanía, y eso es inaudito. Pero también, pues, decir que hemos tenido solidaridad del mundo. Los países se han pronunciado, Naciones Unidas se ha pronunciado, el sistema interamericano se ha pronunciado, la Unión Europea lo ha hecho también, y acá, pues, también, por supuesto, diferentes instituciones se están pronunciando y llamando a la cordura, a la racionalidad, a la proporcionalidad y a un diálogo. El gobierno ayer habló por primera vez de un diálogo, pero presionado precisamente por las muchas llamados que están haciendo la comunidad internacional especialmente, pero la situación sigue siendo muy crítica. Diana, tú eres directora de la Asociación de Derechos Humanos Minga. ¿A qué se dedica esta asociación y qué papel está cumpliendo en este momento? Bien, nuestra organización es una organización, como lo llamamos acá, Defensora de Derechos Humanos, que se acerca a tener los 30 años de existencia. Nosotros hacemos diversas cosas en materia de derechos humanos. Por un lado, acompañamos organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes en regiones altamente conflictivas para que fortalezcan sus organizaciones de base, para que puedan mantener articulados con el movimiento social más regional y nacional. Regional le llamamos aquí a lo territorial, a lo local. Uh-huh. También acompañamos la incidencia política. Hacemos parte de plataformas nacionales y tenemos aliados internacionales justamente para denunciar mucha situación de violación de derechos humanos, crisis humanitaria y, bueno, y cosas, situaciones que son inconstitucionales. Hablamos con comunidad internacional, con el Estado, con el gobierno, en fin. Pero también, hablamos ante los medios de comunicación dando a conocer diferentes situaciones, pero también tenemos un área de litigio. Llevamos casos ante la justicia nacional e internacional por violaciones a los derechos humanos por parte del Estado colombiano. Hacemos investigación, acción con las comunidades, publicamos textos, hacemos también memoria, es decir, hacemos líneas de tiempo, reconstrucción de la memoria. Actualmente estamos litigando ante la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, que fue creada a partir del acuerdo de paz. También hemos incidido y lo seguiremos haciendo por las salidas negociadas del conflicto armado, por los diálogos, apoyamos fuertemente el proceso de paz. Es decir, nuestra vocación es trabajar los derechos humanos en toda su integridad. Hacemos acción humanitaria en casos de emergencia. Por ejemplo, con Amnistía Internacional tenemos un fondo que se llama Salvar Vidas, y cuando líderes y lideresas en mucho riesgo, pues tenemos ese fondo para apoyarles económicamente, el traslado. Coordinamos un espacio que se llama el programa Somos Defensores, que está creado exclusivamente para apoyar situaciones críticas de personas defensoras de derechos humanos, que, como ustedes saben, en Colombia es una veta lamentable de la violación de los derechos humanos, el ataque a estas personas. Diana, con toda la violencia que se está viviendo ahora, ¿a dónde está recurriendo la sociedad civil para denunciar el abuso policial? Bueno, pues la sociedad civil en términos generales está recurriendo a las redes sociales, porque como nosotros en este momento, además de la crisis que estamos viviendo de violencia estatal en el marco de las movilizaciones, el Estado está cooptado por el partido de gobierno. Me explico. El partido de gobierno que se llama Centro Democrático, que es el que está en este momento en la presidencia, en el Ejecutivo, también logró capturar, decimos acá, o cooptar varias instancias del Estado que le llamamos de control e investigación. Esto es, la Fiscalía General de la Nación, que es el ente que hace investigaciones penales por delitos y por violación de derechos humanos en Colombia. Esa fiscalía está en manos del gobierno, del partido de gobierno. El actual fiscal, Francisco Barbosa, es muy cercano al presidente, es amigo personal del presidente y trabajó con el gobierno antes de ser fiscal. Es decir, esa fiscalía está al servicio del gobierno y no de la población. No se cuenta tampoco con la Procuraduría General, porque es el Ministerio Público el responsable de disciplinar, investigar a los agentes del Estado en razón de omisión o acción en violaciones de derechos humanos. Ella es la procuradora, se llama Margarita Cabello, y ella está recién nombrada, a finales del año pasado fue nombrada, y ella es muy cercana al gobierno, fue su ministra de Justicia antes de ser procuradora, así que ella está con el gobierno y pues no se ve la independencia de este ente, que los entes de control deben ser independientes del gobierno. Y también la Defensoría del Pueblo, que es una entidad muy sensible en Colombia, que es como el Ombudsman en otras partes, que es la responsable de garantizar, proteger y denunciar los derechos humanos de la población en general. Pues bien, también el año pasado el gobierno puso al defensor del pueblo actual, que se llama Carlos Camargo, y esta persona, que no es idónea, que no tiene las calidades para ser defensor, pues está haciendo un papel muy gris, está contando, medio contando las víctimas, pero no es el papel enérgico que siempre ha caracterizado a esta población. Así que la gente recurre a ellos, pero igual los resultados no son evidentes, porque ahí no hay neutralidad, ahí no hay independencia y hay cercanía con el gobierno. Entonces la gente ha decidido recurrir a la comunidad internacional. Nosotros estamos denunciando ante la CIDH, principalmente ante Naciones Unidas, pues que tienen mucha presencia y atención en Colombia, y también a través de las redes sociales, que han sido muy importantes para mostrar a través de todo el material gráfico, sea visual, sea videos o fotografías o audios, y también mostrar toda la agresión, la violencia ejercida por parte de la fuerza pública. Pero pues estamos tratando de presionar a estas instituciones para que, pues para que investiguen y contribuyan a que esto se detenga. Pero internacionalmente estamos yendo mucho hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos especialmente. Existe lo que se llama el Comité de Paro Nacional. ¿Tú nos podrías contar cómo surgió este comité, cómo se articula y qué organizaciones lo conforman? De acuerdo. El Comité Nacional del Paro es normalmente un espacio transitorio, temporal, que se convoca cada cierto tiempo cuando se ve que es necesario hacer una movilización, un paro nacional. Aquí, ¿qué llamamos un paro nacional? Una jornada, puede ser de un día o de varios días, donde se proteste por algún pliego de peticiones de acuerdo a la coyuntura. Así que este comité se convoca cada cierto tiempo cuando se necesita. Y no siempre está integrado por las mismas organizaciones, pero en general siempre están presentes los sindicatos, las centrales obreras particularmente o básicamente, pero también hacen parte movimientos sociales, organizaciones sociales que consideran o que se sienten en ese momento específico pues llamadas a convocar un paro nacional. Y este comité actual se creó en el 2019 para convocar el paro del 21 de noviembre, dado que el gobierno, este gobierno de Iván Duque, que es el gobierno de un partido que se llama Centro Democrático, que es de extrema derecha y que es liderado por el expresidente Álvaro Uribe, que es de extrema derecha y un hombre muy agresivo, muy peligroso, muy criminal, tiene muchas investigaciones a su haber, se creó un pliego de peticiones porque el gobierno, desde que asumió en agosto del 2018, pues se fue en contra del proceso de paz, no empezó a implementar el proceso de paz, lo negó, pero además también empezó a ser muy oneroso contra los sectores populares, básicamente, y empezó a trabajar, a gobernar más para la empresa privada, para los gremios económicos, para la banca nacional, a rendirle cuentas a la banca internacional, y por eso es que en el 2019 se crea este comité. Este comité se mantiene porque la idea era que, como en diciembre de 2019 se levantó la movilización, se aplazó para principios del 2020, pero llegó la pandemia y no se pudo hacer más movilizaciones, pues todo quedó aplazado. Y a principios de este año el comité consideró que ya era tiempo de convocarlo por la pretendida reforma tributaria que tenía el gobierno, que, como ustedes bien señalaron, iba en contra inclusive de la clase media, no solamente de sectores populares, y también porque el año pasado se insistió mucho desde muchos actores políticos, incluido la bancada del Congreso de la República Alternativa, o sea, de la oposición, en una renta básica para apalear el hambre, la miseria que se ha creado en razón de la pandemia. El gobierno no escuchó esa propuesta y, por el contrario, siguió adelante con su pretendida reforma tributaria. Y pues el Comité de Paro consideró que era hora de convocar el 28 de noviembre. Ahora hay que aclarar una cosa: el Comité de Paro no es convoca, pero por decirlo así, no es el propietario, dueño, responsable de todas las manifestaciones, porque aquí hay tanta indignación, hay tanta rabia, hay tanta necesidad, que la gente sale espontáneamente porque hay una convocatoria, sí, pero hay muchas grupos de manifestantes, especialmente jóvenes, que no necesariamente están articulados al comité del paro ni responden a ese pliego de peticiones que está organizado desde el 2019, sino que salen espontáneamente porque necesitan expresar todo su inconformismo, pues, por la situación crítica que se vive en este país. ¿Sí me entienden? O sea, la movilización superó al comité del paro. Si bien es el espacio natural y que primariamente es al que debe llamar el gobierno a concertar, y aquí hay una tensión muy fuerte porque el gobierno llama diálogo nacional, pero ese diálogo en el 2019 se difuminó, no llegó a nada, el gobierno lo utiliza o hace un instrumento de este diálogo para disipar y para calmar los ánimos. Pero el Comité de Paro habla de negociar una agenda, este pliego que está allí aplazado. Diana, te consulto acerca de, bueno, sabemos cómo está la situación ahora del gobierno actual y del presidente Iván Duque con todos estos reclamos que está recibiendo por parte de la sociedad civil. ¿Cuáles son las alternativas políticas que hay hoy en día en el marco, digamos, institucional o social también? Aquí lo que se está planteando es que el gobierno escuche y dialogue y concerte en primer lugar con el Comité del Paro, porque el Comité del Paro, ya lo expliqué, es como el espacio natural que convocó desde el 2019 esta jornada y la retomó a principios de este año. Entonces, uno es ese, pero también que escuche y se siente con los diferentes sectores juveniles, especialmente estudiantiles, que son los que han puesto el pecho, que son los que han puesto las víctimas, que son los que se le han jugado fuertemente en este país. Aquí la juventud y la sociedad académica también viene exigiendo, como ustedes lo dijeron, matrícula cero en los entes públicos de las universidades, subsidios, apoyos a la juventud que está, pues, también empobrecida y sin condiciones para estudiar, pero también tecnología para que la conectividad por internet de toda la juventud y la niñez en zonas rurales que no están pudiendo estudiar porque el internet, por ejemplo, yo estoy en una zona rural y aquí el internet, la señal es pésima, y por supuesto que yo tengo aquí internet privado, pero pues la pobreza en las zonas rurales hace que la juventud y la niñez no esté estudiando en condiciones óptimas en este momento, desde hace más de un año que empezó la pandemia, la cuarentena, el aislamiento. Así que también se pide que hable con la juventud, pero no solamente es una escucha de sordos, Por parte del gobierno, sino que tenga en cuenta y concerte medidas mínimas que se necesitan ya. También se está pidiendo que el gobierno se pronuncie y condene la violencia de la fuerza pública. Claro, es una ingenuidad, pero es una exigencia, porque pues el gobierno es el que está convocando esa violencia. Se está pidiendo que se desmilitarice los territorios, que se retire al ejército de las calles, que se frene la violencia tan crítica que se está viviendo, que se hagan corredores humanitarios, porque también se ha impedido, esto ha sido batalla campal, que se permita que se saque a las personas heridas y que no se ataque más a los manifestantes. En fin, hay una serie de pedidos mínimos para un acercamiento y bajarle, por supuesto, todo el volumen, todo el tono de violencia a estas movilizaciones. Como para ir cerrando, te pido que nos expliques un poquito el contexto de un tiempo a esta parte, incluso desde que se firmaron los acuerdos de paz en el 2016. ¿Cuánto ha habido de realidad en esa paz de ese tiempo a esta fecha? ¿Y cuánta influencia y qué tienen que ver en este momento los grupos paramilitares en este conflicto? Pues lamentablemente, y solo pasa en Colombia porque nosotros somos un país muy contradictorio, somos un país que no logramos salir de este remolino de violencia histórico que vivimos, la esperanza que vivimos, perdón la redundancia, a partir de la firma del Acuerdo de Paz del 2016, pues fue muy contradictoria porque dejamos subir al gobierno que justamente al sector político que justamente le había hecho toda la oposición al proceso de paz. O sea, no entendemos cómo hayamos podido elegir justamente a un sector opositor completamente al acuerdo de paz, al gobierno. Ese fue un error. Y efectivamente, desde que estaban en campaña, lo habían dicho que iban a volver trizas el acuerdo de paz. Y lo cumplieron desde el primer día. En que el gobierno de Iván Duque asumió el 7 de agosto de 2018, la vida cambió políticamente. Inmediatamente cambió todo el léxico que se venía trabajando, no reconoció que había conflicto armado, no reconoció que se estaba hablando de negociación, cambió todos los términos, cambió las instituciones, la vocación, el mandato de las instituciones creado por el acuerdo de paz, lo que logró incidir, porque lo que dependía del gobierno, que era la mayoría, porque por fortuna la justicia especial para la paz, o lo que llamamos, o lo que, pues todo el aparato de justicia transicional, pues no quedó en manos del gobierno, porque el Estado logró mantenerse a pesar de todos los ataques que ha hecho el mismo gobierno y el partido de gobierno Centro Democrático contra toda la nueva institucionalidad creada a partir del acuerdo de paz. Pues bien, eso no solamente se materializó en el cambio de léxico, en el cambio de lenguaje, del enfoque, sino que se materializó en el nuevo plan de desarrollo nacional que sacó el gobierno de Iván Duque. Ya el acuerdo de paz desaparece como una apuesta política importante y estratégica de la política pública, desaparece del plan de desarrollo, no le apropiaron recursos en el presupuesto nacional como era la obligación y el deber y había quedado acordado en el acuerdo de paz, perdón la redundancia, y en el plan estratégico que quedó para la implementación del acuerdo. Pero también se empezó a ver materializado en la realidad, en la violencia. Continuó porque ya ha empezado, pero se incrementó la violencia contra las personas excombatientes, contra los firmantes de paz. Empezó esa contabilidad, ese reloj que no para de hechos victimizantes de estas personas, sin que el gobierno en realidad se pronunciara e hiciera algo. Y por el contrario, todo el tiempo el partido de gobierno estigmatizaron, señalaron y no han hecho más al partido que quedó del acuerdo de paz, que también fue un error haber dejado ese nombre, partido FARC. Eso ha costado mucho para ese partido nuevo que quedó del acuerdo de paz, que ahora se llama Comunes. Lo estigmatizó todo el tiempo, no lo reconoció. Y eso se ha reflejado en más violencia. Se incrementaron las masacres. Nosotros pensábamos que las masacres era cuestión del pasado, pues no, se revivieron desde el 2000, finales del 2018, el 2019, pasaron de 100 las masacres. En Colombia este año ya se acercan a los 30 o más actos de masacres, ¿a qué llamamos masacres? Un hecho de donde asesinan a varias personas, más de tres, en un mismo lugar, por un mismo actor, en las mismas circunstancias. Eso se revivió en Colombia. Se incrementó el asesinato contra personas defensoras de derechos humanos, donde caben todos los líderes populares y sociales en este país. Se han incrementado los desplazamientos forzados, la crisis humanitaria, pero además añadir que como el gobierno tampoco continuó con el diálogo de paz que había con la otra guerrilla más grande del país, que se llama el Ejército de Liberación Nacional, pues obviamente el haber congelado, haber cancelado esa mesa, hizo que este grupo, por supuesto, volviera a ser muy activo en los territorios. El paramilitarismo ha crecido, ya es un paramilitarismo distinto al que conocimos años atrás, al que se desmovilizó, pero sigue habiendo un paramilitarismo, grupos muy asociados al narcotráfico, muy asociados a las mafias, muy protegidos por la fuerza pública, porque hay que decir que el problema también en Colombia, y por eso pedimos una reforma estructural de las fuerzas militares, es que las fuerzas militares son muy corruptas y son muy aliadas de los grupos narcotraficantes, de los grupos terroristas, del paramilitarismo, la policía también lo es, y en los territorios pues ellos también se lucran del narcotráfico. Esto hace que ellos defiendan más a esos grupos que a la población. Y ahora estamos denunciando que estos grupos que se llaman disidentes de las FARC, es decir, que no estuvieron con el acuerdo de paz, que no lo firmaron y que siguieron delinquiendo, pues también son protegidos en varias regiones por parte del ejército, porque estos grupos hacen una especie de trabajo como el paramilitarismo, controlan, violentan, intimidan a las comunidades, a las organizaciones sociales, los asesinan para que estas comunidades no se movilicen y no estén atacando al narcotráfico. Aquí es que la situación en Colombia es muy compleja, porque no he hablado de un elemento central en la conflictividad, y es como muchas comunidades que están en contra del narcotráfico, que no quieren sembrar más coca o cultivos de uso ilícito, pues no encuentran en el gobierno, porque no está, el gobierno no hizo caso a ese punto de sustitución de cultivos en el acuerdo de paz, no le cumplió a 100.000 familias que firmaron de erradicar los cultivos de uso ilícito, es decir, de coca y marihuana, para meterse en la economía legal. En fin, el paramilitarismo ha crecido, está jugando un papel importante en los territorios de controlar a las comunidades, ayudándole a la fuerza pública. Muchas disidencias también están haciendo más o menos el mismo papel. El Cauca es un departamento muy importante porque tiene mucha movilización social, está terriblemente atacado por las disidencias, y vemos que quien está apoyando el crecimiento y fortalecimiento de las disidencias es el gobierno. Por último, decir que en el acuerdo de paz quedó una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad responsable de crear la política pública para el desmantelamiento de los grupos sucesores del paramilitarismo y otros grupos criminales. Este gobierno no ha querido hacer esa política, ha llamado a la comisión, pero para entretenerla, para simular que está funcionando, pero en realidad no ha querido crear esa política porque al gobierno no le interesa el desmonte del paramilitarismo. Diana, ahora sí te hago la última pregunta y cerramos. ¿Cómo continúa esta situación? Hablas del reloj que no para, y según estamos informados nosotros, sabemos que el paro continúa y las manifestaciones también. ¿Cómo va a continuar esta situación, al menos por parte de las personas que están manifestándose? ¿Me repites? Mire, es que aquí empezó a llover muy duro y se me está perdiendo la señal. ¿Me repites? Sí. ¿Cómo sigue la última situación? Ahí va. ¿Cómo sigue la situación que hay ahora? Sabemos que el paro continúa, que las manifestaciones continúan. ¿Va a ser así o hay alguna fecha de cierre o se va a continuar de otra manera? ¿O la gente va a salir en las calles? Esa es la pregunta. Bueno, como yo les decía en un principio, el comité de paro puede frenar, decir, desconvocar ya la movilización, pero no necesariamente se va a lograr, porque como les dije, hay unos amplios sectores que no necesariamente están articulados al Comité del Paro, pero en este momento, y yo creo que hoy, ese es un tema de discusión en el Comité del Paro, sí, frenar ya la convocatoria para que no haya más ese derramamiento de sangre, y también va a depender del gobierno, si el gobierno efectivamente acepta hablar, concertar una agenda mínima, por lo menos para generar confianza con diferentes sectores, que eran los que yo mencionaba, pues seguramente la movilización se pueda decir, es hora de parar, guardar fuerzas para seguramente otro momento, y esa discusión seguramente va a empezar hoy, porque desde ayer ya empezaron a discutirse hasta dónde va a llegar la movilización, pero quién tiene la responsabilidad de frenar esa movilización es el gobierno. Porque el gobierno es el que no ha atendido, el gobierno es el que no ha escuchado, el gobierno es el que no reconoce la movilización. Si el gobierno, que es el que está interpelado en este momento, no actúa, pues obviamente la movilización va a seguir con un desgaste muy alto, pero también con consecuencias que aún todavía no podemos medir. No se sabe, yo no podría responder en este momento hasta cuándo van a ir las movilizaciones, pero lo que sí puedo decir es que depende mucho del gobierno. Si el gobierno atiende el llamado, busca sentarse, busca negociar y concertar, seguramente se pueden detener. Pero si el gobierno sigue simulando que está escuchando y en realidad no lo hace, es posible que las movilizaciones continúen, pero eso es un tema de valoración hoy día en el Comité de Paro y en otros espacios. Anoche tuvimos una reunión, cuatro espacios muy importantes en el país. Uno, ese movimiento Defendamos la Paz, del que yo hago parte también, que es un espacio que se creó grande para defender la paz desde principios del 2019, hace un año largo. Aquí hay exministros, hay líderes sociales, periodistas, políticos de izquierda, de centro, están todos los partidos de oposición. Es un movimiento muy grande. Ese movimiento se reunió con dos partidos también, dos movimientos que se acabaron de hacer. Uno es más de centro-izquierda, que es la Coalición por la Esperanza, conformada por el Partido Verde y otros, y la otra es el Pacto Histórico, que es una alianza electoral y se espera que sea más que electoral, del partido liderado por el senador Gustavo Petro, Colombia Humana, y el Polo Democrático, que es un partido muy reconocido de izquierda, y decentes, la Unión Patriótica y otros sectores políticos. Y estos dos espacios también estuvieron en la reunión anoche con también el Comité Nacional de Paro. Estos cuatro espacios nos sentamos a deliberar un poco qué hacer en este momento, y hoy está saliendo una declaración llamando a la cordura, llamando a la racionalidad, llamando al gobierno a que detenga la violencia, que escuche y concerte con estos sectores, con el Comité Nacional del Paro, con la juventud, en fin, llamando a la desmilitarización. Entonces, pues ya estamos buscándole salidas inmediatas para, por lo menos en principio, para la violencia, y luego seguir con una concertación. Uh-huh. Bueno, Diana Sánchez, directora de la Asociación de Derechos Humanos Minga, desde Colombia, te agradecemos mucho haber aceptado esta invitación. Bueno, a ustedes muchas gracias, y espero que haya quedado algo de claridad en lo que estamos viviendo aquí en Colombia, y muchas gracias por la solidaridad. Un saludo muy grande. Buena jornada, chau, chau. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.